Vivo pendiente de tu amor y tú lo sabes. Un día me amas y otro no, sin importarte. Si otro no, sin importarte. Ay, qué tristeza me da que te burles así de mis sentimientos. Ay, qué tristeza me da porque te vas a quemar jugando con fuego. Y llorarás y llorarás, ya lo verás que llorarás cuando te canses de jugar y quedes sola. Y llorarás y llorarás, cuando me vaya llorarás y te des cuenta que fui yo que más te amó. Es cierto, amor, es cierto, estás a tiempo de jugar con fuego. Es cierto, amor, es cierto, estoy sufriendo y si me voy, no vuelvo. Y otro no, sin importarte. Ay, qué tristeza me da que te burles así de mis sentimientos. Ay, qué tristeza me da porque te vas a quemar jugando con fuego. Y llorarás y llorarás, ya lo verás que llorarás cuando te canses de jugar y quedes sola. Y llorarás y llorarás, cuando me vaya llorarás y te des cuenta que fui yo quien más te amó. Es cierto, amor, es cierto, estás a tiempo de jugar con fuego. Es cierto, amor, es cierto, estoy sufriendo y si me voy, no vuelvo.